Domingo, 14 de abril. Soy yo en persona. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y les dijo: «Así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto». Comentario al Evangelio por Fray Francisco José. El Evangelio de hoy nos narra la aparición de Jesús resucitado después de lo acontecido a los discípulos de Emaús. Pero cuando leemos meditativamente el texto, va creciendo en nosotros un interrogante. ¿Se está hablando de un hecho pasado o de algo que está sucediendo ahora mismo en nuestras personas y circunstancias 21 siglos después? Lo cierto es que nos surgen a los cristianos de hoy los mismos interrogantes y dudas que entonces. ¿Todo eso de Jesús resucitado no será una imaginación piadosa y, por tanto, Cristo un fantasma de novela de ficción? ¿La cruz no fue sino un tremendo fracaso debido a casualidades trágicas e imponderables que acabaron con el Galileo y el futuro de su mensaje? ¿Qué tuvo que ver Dios Padre en todo ello? Y si tuvo que ver, ¿no fue un desentenderse culpable de la muerte de su Hijo y de la suerte de la humanidad? ¿Qué futuro nos queda? Son preguntas tremendamente actuales en medio de nuestro proceso cultural de secularización, de las inseguridades y los miedos que nos afectan como comunidad de creyentes. Es el reto de tener que revisar y afrontar la imagen que tenemos de Dios y de su modo de obrar, que no coinciden con nuestras expectativas, procesos y ritmos. Es la responsabilidad de tener que seguir anunciando al resucitado y seguir viviendo del resucitado y como Él. El Evangelio de Lucas nos responde: la comunidad primitiva era como nosotros, no un grupo de personas especialmente crédulas y supersticiosas que ansiaban, en el fondo, autoengañarse tras el shock de la crucifixión, inventándose la resurrección de su maestro. Cuando Jesús se les presenta, la reacción es de asombro, miedo, e incluso la alegría posterior al reconocimiento los desborda y los deja atónitos. Jesús está ahora vivo. Es el mismo, pero no ya lo mismo. Tiene otro nivel de vida, de vivir su corporalidad y sus relaciones. Es lo que el Evangelio de Juan llama su glorificación. Pero es Él, con su historia concreta de donación y entrega, marcada indeleblemente en las llagas de sus manos y pies. Y no solo está vivo. Y por eso la resurrección no es un simple revivir ni una reencarnación, sino que es el viviente, el Hijo del Dios viviente, partícipe de su misma gloria. También es el vivificador, porque tiene toda capacidad para salvar, para transmitir la vida divina a las personas, para unir a Él, como la vid a los sarmientos, dando el Espíritu Santo sin medida. ¿Por qué pide de comer si ya no necesita del alimento? Porque el comer, además de ser un signo de su realidad corporal, no fantasmal, es un testimonio y espacio de comunión. Al comer con sus discípulos, Jesús restaura la común unión que se vivió por su parte en la última cena y que fue traicionada por los suyos en su entrega y abandono en manos de sus enemigos. Las comidas con el resucitado, que nosotros prolongamos en nuestras Eucaristías, nos indican que, como Él pidió al Padre, somos uno y compartimos su vida, su entrega, sus esperanzas, su resurrección en los caminos de la historia, como un pueblo en salida, en marcha hacia la plenitud final. ¿Cómo entiendo yo la resurrección de Cristo? ¿Qué consecuencias tiene su resurrección para mí? ¿Qué consecuencias tiene su resurrección para la Iglesia y para el mundo? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.